Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción, Willy Zarcalle y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Si usted no está viendo por RCR Punto TV, se lo está perdiendo todo, porque aquí hablábamos, por ejemplo, estábamos riéndonos ahorita de el tinte que está utilizando el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, que ya exhibe un bigote que cada vez es más grande, ¿no? El bigote de Nelson Merentes no es que solamente es grande, cada vez es más negro, cada vez el color del bigote de Nelson Merentes tira más a negro. Entonces, porque el bigote de Nelson Merentes es patrocinado por... No, es un reflejo de su gestión con la economía. Entonces se pone más negro. Entonces, cada se pone más negra la economía, se pone más negro el bigote de él. Por cierto, un bigote al estilo, uh-huh. El señor tiene el mismo estilo de Bienvenido Granda, ese que llamaban en los tiempos de César González el bigote que canta, ¿te acuerdas? En aquella canción Angustia. Bueno, y Angustia es la que lo tiene aquí Nelson Merente. Vamos a ver si revivimos a Bienvenido Granda el viernes de Rocola. ¿Verdad? Bueno, y usted nos puede enviar sus mensajes, se puede comunicar con nosotros a través de la cuenta en Twitter de la estación, que es @RCR750, también a su disposición la cuenta de Twitter de este programa, @YAsínosVa, la de Daniel Lara, que es @DeLaraF. @Rivadolfo, la de Neomar Hernández, 3456. El número desde el cual podrá enviar sus mensajes desde su celular. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte más básico, más IVA, 3456 para sus comentarios. Y podrá además llamarnos al 482-9750 a partir del momento que se lo indiquemos. Bueno, y así nos va también estar en Facebook. Usted puede, a través de nuestra página en Facebook, hacernos llegar sus mensajes y con mucho gusto leeremos al aire los mensajes que ustedes tengan a bien llamarnos. En efecto, el señor Nelson Merentes, orgullo de Naiguatá para algunos, horror de Naiguatá para otros, según sean los gustos y preferencias de cada quien, uh-huh. Ha salido al ruedo hoy para, con bombo y platillo, presentar un éxito para ellos y una desgracia para la nación. Porque para ellos es un éxito presentar unos nuevos billetes. Para la nación es una gran desgracia ver cómo se le disolvió el dinero en los propios bolsillos. Unos billetes que cuando salgan ya van a estar más devaluados. O sea, una cosa terrible, porque estos billetes se devalúan en tiempo real. Son unos deberíamos tener un permanentemente en los canales de televisión una... un contador. Un contador, exacto. Así como los contadores de visita de las páginas web, pero esto va a ser un contador de cuánto se está disolviendo el billete. Entonces, resulta ser que Nelson Merentes confirmó que simple y llanamente, gracias a la... nos dio una buena noticia en parte dentro de todo lo malo. Chávez no está en ningún billete, atención. Chávez no está en ningún billete. Y han resucitado algunas imágenes utilizadas en billetes anteriores. Sí. Por ejemplo, se ha regresado a la imagen del billete de 50 mil bolívares antes de la transformación, que es la cara de Simón Rodríguez. Y ese va a estar en el billete de 10 mil. Uh-huh. Es decir, que usted, si gana sueldo mínimo, usted le van a pagar el sueldo mínimo con dos Simón Rodríguez y con un Guaycaipuro, porque el billete de Guaycaipuro, que hasta el día de hoy aparecía en el billete de 10 bolívares, ahora va a estar en el billete de 2.000 bolívares. Y al negro primero lo pusieron para en el billete de más baja denominación, para mostrarle el cariño que este gobierno le tiene a los negros. Al negro primero lo pusieron el billete 1000, en el más bajito. El billete más... Ah, bueno, no, el más bajito es el de 500, perdón. No, pero es que todos son repetidos, la figura. Claro, pero no necesariamente de los billetes actuales, porque acuérdate que Simón Rodríguez no estaba en los billetes actuales. Simón Rodríguez estuvo en el billete de 50.000, el billete aquel verde de 50.000 antes de la transformación. Y entiendo que este yo no sé, este es Mariño, este quién es aquí, el de 500 bolívares, Francisco de Miranda, caramba, yo no era el billete de 500 bolívares. Que estaba en el billete de 2 bolívares. Pero no es la misma imagen. No es la misma imagen. Entiendo que no, creo que no, no sé, porque es que en realidad, mira, me da igual, porque ahora ven tú a ver. Luisa dímelo. Cáceres de Arismendi no está. Sí, está en el billete de 5.000. Por eso han reeditado varios. En el billete de 5.000 Luisa Cáceres de Arismendi, que estaba antes en el billete 20, y a Simón Bolívar lo sigue dejando en el billete de, entre comillas, máxima denominación, que es el billete de 20.000. Quiere decir, si usted gana sueldo mínimo, a usted le van a pagar el sueldo con un Simón Bolívar, con un Guaycaipuro y con un negro primero. Uh-huh. Eso, tres billetes para pagarle a usted el sueldo mínimo mensual. Ahora, si usted gana quincenal, a usted le van a pagar la mitad del sueldo mínimo, el 15 le van a dar el billete de Simón Rodríguez y un billetico de Guaycaipuro o dos negros primero. Entonces yo creo que aquí deberíamos empezar a usar los términos. Uh-huh. Como era en aquella época la tabla, ¿no? Tú me debes 2.000 bolívares. Bueno, me debe un Guaycaipuro. Y la orquídea. No, me debe 2.000 bolívares. Bueno, me debe dos negros primero, ¿viste? dos negros primero. Y, oye, papá, dame un Miranda para la merienda ahí. Porque, bueno, no, es que con un Miranda, 500 bolívares. Bueno, tú con 500 bolívares no te compras una merienda. No vale. No, tú te compras una empanada flaca. En un Miranda, ¿no? Bueno, la empanada te la puedes comprar, la cosa es que será vacía. Yo me acuerdo que... Empanada. Oye, pero estamos hablando de que un billete de 20.000 bolívares, 20 millones de bolívares, un billete, Neomar. Uh-huh. ¿Ah? Mira. Tú sabes que cuando Verónica Oliveros estaba en la escuela, le daban para la merienda, le daban una moneda de 2. ¿Sí? Sí, sí. Y a Juliet también le daban una... A Juliet para la merienda le daban un fuerte. El fuerte desapareció. Y con el fuerte a Juliet se compraba una empanada, se compraba un jugo y le quedaba para tomarse un refresco a la salida. A Juliet le daban... ¿Y a ti qué te daban en la época de la merienda? A mí en la merienda... No, me daban 5 bolívares, me acuerdo. Sí. No, 2 bolívares me daban. Me daban 2 bolívares. Que era la moneda como la de un bolívar, pero un poquito más grande. Escúchame, a mí me daban... Cuando estaba en primer grado, escucha bien. Cuando yo estaba en primer grado, a mí me daban una moneda de a 2 bolívares. Y con esa moneda de 2 bolívares yo me compraba una empanada y un jugo, un bolívar y un real. Y me quedaba un real para tomarme un refresco a la salida. Échale tu pierna. Estamos hablando de 2 bolívares. Estamos hablando del año 86. Estamos hablando de una época que ya no es. Hablando de otra Venezuela. Dice tú mi edad. Yo tengo 36 años. En el año 86 yo estaba en primer grado y me daban 2 bolívares para la merienda. Mira, la gente, más allá de los billetes, que el tema de la economía en estos días lo que hace más que alegrar a la gente es deprimirla. Supongo yo que nuestros oyentes, nuestra amable audiencia, está esperando algunas valoraciones sobre lo ocurrido el día de ayer. Pero ¿qué pasó ayer? Modestamente, bueno, voy a expresar alguna opinión sobre ello. Ayer ha pasado poco o nada. En principio se ha convocado nuevamente una reunión de la Mesa de la Unidad Democrática y del PSUV con participación de la mediación, ahora porque como a Diosdado le molestan los términos de facilitación o mediación, de los observadores, de los señores estos que están como acompañantes del Vaticano y de los tres expresidentes, para el 13 de enero. Ergo, el diálogo se va de vacaciones. No habrá reuniones en diciembre. Ergo, sigue postergada, digamos, la política en Venezuela. Estamos en una situación donde el documento, que no lo tengo a la mano, lamentablemente, lo leí el día de ayer por encima, es muy escueto. Lo que se dice en el documento emanado de la reunión de ayer. ¿Qué se dice? Palabras más, palabras menos. Bueno, que se va a insistir en apostar por el camino del diálogo, que se va a insistir en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, que se va a insistir en el hecho de que los poderes públicos dejen a trabajar a sus pares, es decir, que el Tribunal Supremo de Justicia deje trabajar, creo yo, a la Asamblea Nacional. Pero todo esto yo creo, y esto es muy lamentable, no va a pasar del plano eminentemente declarativo. Aquí yo dificulto mucho que un año que ya casi que se cierra, el año 2016, a comienzo del año 2017 vaya a depararnos una realidad diametralmente distinta a la que ya tenemos. Yo dije, Daniel, cuando aquí se estableció la primera reunión formal con participación de Monseñor, creo que era Shelly o Skerry, porque fue el primero que vino antes de Shelly, y con los tres presidentes, cuando se instaló la primera reunión ya de lleno entre la MUT y el PSUV, yo dije que esa hoja de ruta de compromisos, más que hoja de ruta, un compromiso adquirido por ambas partes, entrañaba de suyo una cosa que tienen todos estos procesos de diálogo, es que se dilatan en el tiempo. Yo lo que veo aquí es que esto se va a dilatar en el tiempo. De hecho, escuchaba yo a Luis Vicente León el día de hoy, y bueno, sin entrar a valorar al personaje, o mejor dicho, porque yo no valoro el personaje, valoro lo que dice. Sin entrar a valorar lo que es su línea argumental, porque Luis Vicente tiene una línea argumental, pues, y él defiende su línea argumental, está muy bien. Él dice algo que, bueno, que está bien para alguien que ve la cosa como observador, pero caramba, uno a veces se desespera. ¿Y qué dice Luis Vicente León? Bueno, que estos procesos son lentos, que estas transiciones son lentas, que estas transiciones tienen etapas, que nadie puede esperar que un diálogo se cargue como un árbol de un día para otro de frutas, que esto fructifique de un día para otro. Y es evidente. ¿Qué pasa? Que con la tradición que nosotros tenemos de cómo opera políticamente el PSUV y cómo operó, de hecho, en un ejemplo que lo tenemos antes de ayer, en el año 2003, 2004, incluso 2005, cuando se estableció el proceso de diálogo, ¿qué terminó pasando? Bueno, esto que ya se ha convertido en una especie de leitmotiv de una parte de la oposición, terminó convirtiéndose en una premisa, aquello de que se ganaba tiempo con el diálogo. Y es lo que está pasando. El gobierno va a tratar de diluir la crisis, que es eminentemente económica, pero que tiene componentes y vertientes también, por supuesto, en el plano social, porque aquí lo que está planteado además es la disolución de un tipo de sociedad para dar paso a otra, por supuesto, nada más venturosa que la que tenemos actualmente. Bueno, el gobierno va a apelar a que eso se diluya en el tiempo, con colaboración, y lo digo así porque no quiero utilizar con colaboración indirecta, cuando menos de la MUT, o sea, que la MUT no estorbe en ese proceso. Le está proponiendo el gobierno a la MUT, es lo que yo entiendo, que no haga nada, o sea, que no estorbe en el camino y que aquí, en lo sucesivo, en lo que resta hasta el año 2018, específicamente hasta finales de diciembre de 2018, se postergue el conflicto político, el conflicto de poderes, que principalmente tiene su arista desde el lado de la oposición en la Asamblea Nacional, con el resto de los poderes públicos. Eso es lo que está planteado. Entonces, ¿qué pasa? Que en el camino, yo no sé si una inflación que las medidas más austeras cifran por encima del 800-900%, y quienes son un poco más, digamos, más, yo no sé si tremendistas, pero quienes se atreven a ir un poco más allá, como el Fondo Monetario Internacional, cifran la inflación de Venezuela el año próximo en 2.200%, y un buen amigo nos acaba de decir por allí que hay proyecciones hasta de 4.000% de inflación. Y no quiero caer en el tremendismo, cito las tres cifras porque precisamente, bueno, por ahí debe andar de 800 para arriba, pero no sé hasta dónde será ese techo. Yo dudo mucho que un país en esas condiciones pueda diluir y dilatar o postergar los conflictos en el tiempo, los conflictos políticos me refiero. Yo no sé hasta dónde, por ejemplo, la dirección política de la Mesa de la Unidad va a ser capaz de contener el descontento de la gente. Yo no sé hasta dónde la dirigencia política de la MUT va a poder decirle a la gente, mire, espere un momento, vamos a ir a las regionales, si es que nos hacen las elecciones regionales, vamos a reagrupar fuerzas, vamos a tratar de ganar espacios, y después, bueno, iremos por la conquista de las municipales y luego, si así se nos permite, por la elección presidencial. Yo no sé, Daniel, si eso se va a poder producir, porque el hartazgo también tiene un límite. Ahora, como digo esto, digo lo otro. Hay gente que cree que unos malos indicadores económicos, una crisis social de múltiples dimensiones, es el factor sine qua non para que un gobierno caiga. Y eso no es así tampoco. O sea, si aquí no hay la decisión de un liderazgo que en unidad, y yo apuesto a la unidad, no la MUT, no, en unidad de las fuerzas opositoras, llámese como se llame, usted le puede poner MUT, le puede poner la sigla que le dé la gana. Si no hay unidad en un liderazgo opositor, hay una vanguardia, por ponerlo en términos marxistas, que sea capaz de movilizar un cambio político. Miren, y que la inflación sea 10.000%, ahí tiene Zimbabue. Y no se escandalice porque nos estamos comparando con un país africano, porque el ejemplo es elocuente. Puede haber la posibilidad de que aquí se dé el peor de los mundos en el plano social, en el plano económico, y aquí no se mueva ni una paja, ni una hojita. de los resortes del poder. Y es importante saber, Neomar, uh-huh, y a internalizarse, que sinceramente podemos estar peor de lo que estamos. Siempre podemos estar peor. No hay, los países no tienen fondo. No tocan fondo. Pero mira, vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a seguir conversando sobre todo lo que ocurrió ayer. Uh-huh. Sobre todo sobre lo que dijo Enrique Capriles, que parece que no escucha este programa. Y Enrique Capriles ayer dijo que él sospecha de que hay gente en la oposición comprada por los boliburgueses. Bueno, pero tarde piaste tu cusito. Vamos al corte comercial y al regreso le voy a echar un cuentico al señor Capriles, a ver si coge mínimo. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Yo le quiero pedir a la producción, a ver si tenemos por allí las declaraciones del gobernador Capriles, porque el gobernador Capriles ayer en su programa Pregunta Capriles, entiendo, sí, hizo una serie de aseveraciones. Entiendo que sacó la ametralladora y empezó a disparar a mansalva y creo que todo el mundo se tiró al piso. Y, porque las cosas que yo he escuchado sobre las aseveraciones de Enrique Capriles me parece, de alguna manera me parece más de lo mismo, por lo menos para los que estamos claros de qué es lo que se cocina dentro de la oposición, pero me parece un reconocimiento o por lo menos una acusación de ribetes importantes para lo que significa el destino de eso que yo considero, eso que es la mesa de la unidad, que considero que está en proceso de muerte lenta, y tengo rato diciéndolo, no por deseo mío, ni por deseo de los que votamos por la opción opositora el 6 de diciembre. Pero lo que estamos viendo es evidentemente un proceso de desgaste que parece no tener fin de la mesa de la unidad, y por eso es que yo considero que ellos están en un proceso de muerte lenta. Esto que ha dicho Enrique Capriles ayer, donde hace unas acusaciones diciendo que a él le parece que hay gente en la oposición que le recibe dinero a la, se dicen opositores, pero le reciben dinero a la boliburguesía. Y entiéndase que la boliburguesía no es otra cosa que empresarios sin escrúpulos que a la sombra de la revolución se han hecho multimillonarios, que les han dado dólares preferenciales para falsas importaciones de alimentos, de medicinas, que les han permitido comprar con dinero de origen dudoso medios de comunicación, que se los han comprado además a propietarios legítimos bajo coacción, porque aquí le llegaron unos medios de comunicación y casi que poniéndole una pistola en la cabeza los obligaron a vender, uh-huh, a punta de multas, a punta de procesos en Conatel, a punta de procesos en el CENIAT, a punta de presiones a las familias, de incordios dentro de propietarios que habían recibido los medios en herencia. Aquí hubo de todo. Además de eso, se metió el poder de ese dinero de origen ilegítimo dentro de la banca, dentro del sistema financiero, uh-huh, dentro de una cantidad de negocios, de líneas aéreas, de contrataciones con el Estado, de restaurantes de alto nivel, uh-huh, de alto nivel, aseguradoras, uh-huh, empresas de telecomunicaciones, empresas de logística y distribución, en todos lados, contratistas también de la misión vivienda, contratistas de obras públicas, en el mercado petrolero a través de la intermediación de venta de petróleo, en los contratos de transporte de petróleo. En todo eso está metida una nueva clase que el pueblo ha denominado la boliburguesía. Uh-huh. Esa boliburguesía, que es chavista, obviamente, porque estamos claros. Casi no lo sea, colabora. Por supuesto, que si no fuese chavista no estuvieran ahí. Estos resortes del poder. Acá, si tú no eres chavista no te meten en eso. Uh-huh. Esa boliburguesía ha tenido a lo largo de este proceso, que yo lo indicaría que esto comenzó en 2003, 2004. Y creo que precisamente empieza en 2003. Por lo menos así empezó en Acción Democrática, lo puedo decir abiertamente, con lujo de detalle. En Acción Democrática, el dinero de la boliburguesía incipiente entró a partir del momento en que Henry Ramos Alup necesitó dinero para agarrar el partido para él, sacando del medio al secretario general de aquel entonces, que era Rafael Marín. Así de simple, así de sencillo. Eso empezó en el año 2003, que fue el año en que Henry tomó el control de Acción Democrática. Y de ahí para acá, bueno, ya son 13 años. Y de allí, los nombres vienen siendo los mismos. Wilmer Ruperti, Eliodoro Quintero y sus referentes y todos los que van alrededor. Pero a mí lo que me preocupa de la acusación de Enrique Capriles es la falta de seriedad. ¿Por qué? Porque si el señor... Una cosa es que yo tenga la certeza, que la tengo, con pruebas, pruebas que están a la vista. Porque ellos, de paso, ellos lo han dicho. Aquí Henry Ramos Alup le dijo: mira, el cuñado tuyo, Francisco de Agostino, es un boliburgués, juntado y vicepresidente, uno de los directivos del BOD, con Víctor Vargas Irauquín y todo lo demás, y tú te la pasas montado en los aviones de él. Y él, en una carta de respuesta a Torres Alborcín, hijo, que era el que hacía las acusaciones, él dijo: yo sí me monto en el avión de mi cuñado. ¿Y qué? Él es mi cuñado. Que dijo que él era su cuñado y que no tenía vinculación, que sus problemas eran sus problemas. Y que él se monta, y que él sí es yerno del apóstol de la corrupción de los 70 y de los 80 y de los 90 y de los 2000. Bueno, pero cosa que es verdad también, ¿no, Daniel? Bueno. Que cada quien tiene, los delitos que comete son personalísimos, ¿no? Ahora, ¿No le toca a tu familia? Lo que yo no entiendo. Pero ya va, espérate. Sí, claro. Para a mayor abundamiento en eso que estás diciendo, que es una argumentación que utiliza normalmente Henry para defenderse. Bueno, lo que haga la familia mía, yo lo tengo. Ah, bueno, pero entonces, ¿por qué acusas a Nicolás Maduro y a Silvia Flores de lo que hicieron su sobrino? Sí. Tú pensás, bueno, porque es que le dieron pasaporte acá. Bueno, no, y ven acá. Pero bueno, entonces vamos a profundizar un poquito más. Uh-huh. ¿Cuántas investigaciones por corrupción en Misión Vivienda, en los contratos otorgados a Franco de Agostino, ha abierto la Asamblea Nacional presidida por Henry Ramos Alup? Aquí hay que empezar a hacer preguntas. Y esa pregunta yo la he hecho aquí hace muchísimo tiempo. Y a mí me sorprendió mucho cuando Capriles saca ayer esa ametralladora y empieza a decir: bueno, aquí hay gente que le recibe dinero a la boliburguesía. Ah, bueno, está muy bien. ¿Y por qué no los nombra? ¿Por qué no me dice quiénes son? No, dijo que los va a nombrar. Él dice que los va a nombrar, pero él también dijo en 2013 que iba a consignar las pruebas de que le habían robado las elecciones, y todavía lo estamos esperando. Y en 2016 dijo que el referéndum era este año y que él se iba a encargar de eso. Y aquí estamos, ya sabemos que no hay referéndum este año. Un dirigente político no puede andar en eso. Pero no sé. Yo no puede andar en eso. Que los nombre. No puede andar en eso. Pero es que tenía que nombrarlo ayer mismo. Tú no puedes. Porque ¿en qué es lo que queda? Queda la impresión de que esto se trata de un chantaje. Uh-huh. De que si no haces lo que yo digo, tú vas a ver que te voy a echar grama. Eso fue lo que a mí me quedó. Porque a todas estas, yo no entiendo si aquí estamos en medio de una pelea interna de Primero Justicia. Porque Primero Justicia tiene dentro de su seno personajes que están ligados a la boliburguesía y que todos los conocemos. ¿O es que acaso no hay un video, señor gobernador Enrique Capriles? ¿Es que acaso no hay un video donde aparece Juan Carlos Caldera, miembro de su partido, recibiendo dinero del padre fundador de la boliburguesía nacional, que es Wilmer Ruperti? Y ese señor sigue representando tanto a su partido Primero Justicia como a la Mesa de la Unidad. Bueno, ese debe ser uno de los señalados por Capriles. Me imagino yo, ¿no? ¿No está el señor Manuel Rosales, jefe máximo del Nuevo Tiempo, en casa por cárcel en un apartamento de los Palos Grandes, propiedad de Eliodoro Quintero, que también está ligado al negocio petrolero por el lado de la boliburguesía? Bueno, está otro señalado. Está el caso del señor Eudoro González. Eudoro González, diputado electo por el estado de Anzoátegui, miembro del partido Primero Justicia. Oye, qué problema que aparece gente de Primero Justicia en el mismo partido de Enrique Capriles. Y este señor Eudoro González, ¿qué pasa con él? Bueno, que Eudoro González es hermano, Eudoro González de Yang, hermano de Leonardo González de Yang, que fue el tipo que quebró el Banco Industrial y que aparece en los papeles de Panamá como testaferro asociado a los negocios del señor Alejandro Andrade, chavista, ex tesorero nacional. Por cierto, que la Asamblea Nacional no ha abierto una investigación sobre eso, ni la va a abrir. Bueno, porque si mi hermano, ¿para qué le pagué yo la campaña al partido de mi hermano? Porque eso es lo que yo puedo presumir. Ah, bueno, ¿por qué metieron a mi hermano en las listas de Primero Justicia? ¿Será porque yo soy un corrupto y yo compré una fracción parlamentaria para que no me investigaran en la Asamblea Nacional? Eso es lo que yo puedo presumir. Yo no tengo prueba de eso. Yo no tengo prueba de que Primero Justicia le hayan financiado la campaña con el dinero que se robaron en el Banco Industrial. Pero de lo que sí tenemos prueba, y eso yo no necesito demostrar. Yo no necesito demostrar esto. Esto es verdad. Leonardo González de Yang quebró el Banco Industrial de Venezuela y está acusado por eso. y su hermano es diputado de Primero Justicia. Y no, ahí hay algo que comprobar, no hay nada que comprobar. Lo demás se puede suponer, se puede especular o se puede comprobar. Yo no necesito comprobar que esta Asamblea Nacional, presidida por Henry Ramos Alup, no ha abierto una investigación en contra del suegro de Henry Ramos Alup, ni en contra del señor Leonardo González de Llan, hermano del diputado de Primero Justicia, Eudoro González de Llan. El otro caso, para mí escandaloso, asociado al caso del Banco Industrial. Bueno, el consultor jurídico del Banco Industrial, acusado también de ser testaferro de Alejandro Andrade, es el señor Gustavo Mirabal. La Asamblea Nacional no solamente no investiga el caso, sino que nombran al papá del testaferro presidente del Instituto de Previsión Social del Parlamentario. La Asamblea Nacional presidida por Henry Ramos Alup, y donde la fracción parlamentaria más grande dentro de la oposición es la de Primero Justicia. Yo espero, gobernador Capriles, le estoy dando estos datos, anote. O sea, alguien que le anote eso ahí y se lo mande, para que lo vaya diciendo y para que lo vaya soltando. Bueno, me gustaría que se explicara aquí esas extrañas vinculaciones del diputado José Gregorio Correa, también de Primero Justicia. Oye, qué casualidad, otro de Primero Justicia. ¿Por qué? Porque son cosas que en realidad yo sí considero que hay que decirlas. Yo sí considero que hay que decirlas. Pero ¿qué pasa? Que cuando se han hecho denuncias que hemos hecho opositores con respecto a estas vinculaciones, aquí se desatan los laboratorios del caprilismo. Atacarlo no diciendo que uno está dividiendo la unidad. Ah, pero acaba de salir Capriles a decir lo mismo que tenemos nosotros meses diciendo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ah, ahora sí, hay que pararle a Capriles. Bueno, ojalá. A mí no me importa si me paran a mí o le paran a Capriles. A mí lo que me importa es que se diga y que se sepa. Hay unos tipos comprados, son estos, se llaman fulano, fulano y fulano. Y expúlsenlo. Expúlsenlo. Expúlsenlo hasta... Mira, como dice la canción de la primera, hay que espantar al perro antes que se eche la miada. Bueno, espanten al perro antes que se eche la miada. Expúlsenlo. Expúlselo. O pídanle, si es que de verdad, porque de repente, ah, no, mira, uno no escoge a su familia. No, resulta ser que Eudoro González, su hermano es un malandro, pero él no. Bueno, pero ante la sospecha, renuncie y que se incorpore su suplente. Y ya está. Pero, ¿cuál es el temor? Oye, ¿de qué tamaño es el daño? Ese es mi temor. ¿De qué tamaño es? Porque esto es lo que sabemos. Y lo que no sabemos, y lo que no sabemos. Eso es un gran temor. Que tenemos que tener aquí. Y explicaría mucho, porque yo entiendo que Capriles lo que está intentando decir es que se explica lo que ha ocurrido con el manejo del diálogo, porque la oposición estaría infiltrada por gente que ha sido comprada. Eso es lo que yo entendí. Podría interpretar. Eso es lo que uno puede interpretar. Uh-huh. Si es así, el señor Enrique Capriles Radó, que tiene una maravillosa oportunidad de explicarle al país quiénes son los dirigentes que compró el gobierno a través del dinero de la boliburguesía para que la oposición se sentara a dialogar. Ojalá el señor Capriles lo hace. Si el señor Capriles no dice quiénes son, al señor Capriles habrá que acusarlo de cómplice de la venta, o por lo menos de garante de la transacción. Y habrá que cambiarle el nombre a su programa. Ya no será Capriles Pregunta. Ahora habrá que decirle Capriles Responde. Vamos a hacer la pausa comercial. A la vuelta, comentarios de ustedes a través del 482-9750, a través de las redes sociales y por supuesto al sistema Dilo. Vamos al corte, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, leemos rápidamente los mensajes que ustedes amablemente nos envían a través del Dilo. Es César Chiaro, no tengo dudas de que lo que dice Capriles es verdad. Ahora, es una irresponsabilidad hacer las acusaciones sin decir los nombres. Tiene que denunciarlo o termina haciéndose cómplice, es mi opinión. Dice Delfina Monsalve, así es, dilo todo, lánzate tú, te apoyamos contigo, llegamos a Miraflores en 15 días, igualito al farucero. Gracias por la comparación. Eso, te estás pareciendo al faro. Gracias por la comparación. Hola muchachos, por favor, Daniel, deja a Capriles en paz. ¿Hasta cuándo? Déjale en vida. Que te vas a envenenar con la lengua. Cada vez que Enrique abre la boca, lo bombardean. Por favor, buenas tardes, Mari Peña. Pobrecito Capriles, ese pobre muchacho. Dice José aquí a través del Twitter. ¿Sí? Quiero ver qué van a hacer ustedes, aparte de hablar paja, para salir de estos HDPs. No, estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión, tratando de analizar lo que ocurre. Usted ve si lo toma o lo deja, porque es su derecho ciudadano tener distintas fuentes de análisis sobre la realidad nacional. Si no le gusta, usted puede apagar el radio y se hace un favor a su salud. No, no, yo quiero que me sigan escuchando si no les gusta, porque yo me emociono mucho cuando me envían un mensaje de gente que dice, ¿hasta cuándo tú dices lo mismo? O sea, yo me los imagino frente a la radio, pegándole a la radio. ¿Tú sabes una cosa? A pegarle a uno. ¿Tú sabes que a mí me extraña esta expresión o esta pregunta que surge en cierto grupo de gente que te dice, ok, muy bien lo que tú estás diciendo, pero ¿tú qué propones? Yo me pregunto si en los Estados Unidos le preguntan a los periodistas, a los analistas de CNN, por ejemplo, ¿qué proponen? O en España, en los desayunos informativos en la mañana, le preguntan qué proponen. Se supone que el papel que hacemos nosotros acá es de brindar una visión del mundo, como hay mil visiones del mundo. O por decir el caso, por poner el caso, visiones de Venezuela y de su política. A mí me preguntan qué propongo. Aquí no hay nada que proponer. ¿Quién debe proponer? Un momentico, Daniel. Esta es mi visión del asunto. Debe proponer, quien debe agendar las hojas de ruta son los partidos políticos. Y por supuesto, esto no está exenta a la sociedad civil. Pero los líderes políticos son los que tienen que enarbolar propuestas. Yo no tengo por qué aquí sacarle usted un pliego de peticiones, un pliego de ruta a seguir, porque yo no tengo un partido político, ni tengo interés en tenerlo. Acción Democrática es partido. Entonces, partido. Sí, yo estoy vinculado sentimentalmente a Acción Democrática. Caramba. Pero yo no soy directivo de Acción Democrática. O sea, por lo que yo hago o deje de hacer, Acción Democrática va por su lado, yo voy por mi lado. Serías un buen secretario general de Acción Democrática. No. Entonces, eso es una precisión que hay que tenerla en la cabeza, porque si no, la gente entonces no entiende cuál es el papel de cada cual en esta sociedad. Entonces, cuando me pregunten eso, ayer me preguntó alguien y le dije, no, es que yo no dirijo ningún partido, entonces yo no tengo por qué estar proponiendo nada. Amén de que lo pueda hacer como ciudadano, que es otra cosa. Pero usted a mí no me tiene que estar preguntando qué propongo, porque yo no tengo nada que proponer. Pues no, yo, para empezar, yo no muevo masa, yo no hago eso. Bueno, de repente te escucha más gente de la que escuchan otros, quizá, ¿no? Quizás, por suerte, por afanes de la vida. Pero mira, cuando a mí me vienen y me dicen, ¿y tú qué propones? Yo respondo como Gilberto Santa Rosa. Te propongo vayamos al cine y besarnos entre mucha gente. O respondo como Roberto Carlos. Yo te propongo que nos amemos, nos comprendemos. Es así. Más mensajes. Con los mensajes. Es importante leer la opinión de la gente. Vamos con las llamadas, ya vamos por allí. José Barreto, yo quisiera que con esa misma vehemencia destapen las cloacas rojas. Ese guayabo de ustedes huele a quinta columna. Yo me imagino que usted no escucha este programa, porque si cualquiera cree que aquí le pasamos, digamos, con guante de seda por el hombro al gobierno. Yo no entiendo. La cloaca no tiene color. No. La cloaca siempre tiene aguas negras. No son negras, pues. La cloaca siempre tiene aguas negras. Ajá. Así que eso es... No, fíjate, cuando tú destapas el caso del Banco Industrial, ahí te consigue gente de Primero Justicia, gente del PSU, gente de AD. Esa es la realidad. Esa es la gran realidad. Vamos a ver qué dicen los oyentes a través de la línea telefónica. Tenemos la primera llamada de la tarde a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Soy yo. Sí, es usted. Buenas tardes. Hola, yo soy Gladys, llamo de Petare. Hola, Gladys, adelante. Mira, yo soy una ciudadana que está indignada por todo lo que está pasando. Ahora, yo me pregunto, ¿de qué manera? Yo pienso que la única persona que puede sacar todo esto al aire es María Corina Machado. Porque de verdad creo que tiene lo que tiene que tener. Pero yo no tengo el teléfono ni la manera de comunicarme con ella. Tendría que esperar hasta el martes y mira, lo que he visto en la calle hoy ya me tiene demasiado decepcionada. Mm. Pero señora Gladys, yo le digo, ella está aquí todos los martes y también está siempre desde su cuenta de Twitter, @MariaCorina, ya. Que es una buena forma de comunicarse. Como están todos los políticos que amablemente vienen acá los lunes, cada uno en su día. El lunes está Julio Borges, el miércoles está la gente de la Causa R, Andrés Velázquez, los jueves está, entiendo, todavía Liliana, y los viernes está la gente de Voluntad Popular. Usted los puede venir a aquí nos dice a través de Twitter, Isbelia, te apoyo, suelta todo, que yo me formo mi opinión. Neomar, sigue de acertado, denles con todo. Jesús López nos dice, saludos desde el extranjero. Un ejemplo, Manuela Bolívar. Ella no niega ser hija de Didalco, pero se ha desmarcado públicamente de este. Uh-huh. Eso es una cuestión. Sus actuaciones en este año lo han demostrado. Dice Joaquín Lombardi, que siempre nos escucha de España. Personalmente les agradezco el hablar tan claro y hoy especialmente a Daniel y poner los puntos sobre las guías. Excelente. Gracias, Joaquín. Aquí nos dice también Richard Aguistilleta que la frase del día se podría atribuir a el actual presidente de Fede Cámara, quien ha dicho que nadie especula en abundancia. Uh-huh. O sea, que si hay especulación, Es porque hay escasez de recursos. De cualquier cosa. Usted cuando especula con algo es porque hay pocas cosas, poco inventario de ese algo. Dólares, alimentos, lo que fuere. Ingrid Irisa nos dice, si ni siquiera arriesgando su salud, haciendo huelga de hambre, los presos políticos son tomados en cuenta. Ellos pueden esperar hasta enero. David nos dice, familias de trabajadores del Banco Industrial de Venezuela mendigan hoy en la calle. Los votaron sin pago. Eso la Asamblea Nacional no lo ha investigado tampoco. El problema de la quiebra. Ah, pero es que el tipo que quebró el Banco Industrial tiene un hermano que es diputado de Primero Justicia. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con los hermanos González de Llaga? Yo no tengo la culpa. Debería el diputado, que no conozco el caso, Daniel, desvincularse de eso, decirlo públicamente, y yo creo que así aclararía más la cosa. No, perdón. Si conoces el caso, Neomar, porque para acá vino. Ah, claro, fue la primera vez que se denunció, para acá vino María Gabriela Mirabal a hacer la denuncia contra su hermano, que era consultor jurídico del banco, consultor jurídico de este señor. Lo que pasa es que eso fue antes de que supiéramos que el señor González tenía un hermano. Y luego recuerdo también que vino la gente del Banco Industrial, personal del Banco Industrial, que había quedado en el aire porque no le pagaron nada. Los fueron, como se dice por allí, y quedaron en el aire. Linda Suárez nos dice, estoy de acuerdo con ustedes, yo hice la misma pregunta. Capriles, si no dice quiénes son, no sería cómplice. Bueno, vamos a darle tiempo. Yo siempre pido tiempo porque él dijo que lo iba a anunciar. Vamos a esperar a ver. También Luis Sala nos dice, culpar hienas por salvajes no excusa al domador de ser caníbal. Desgracia no fueron pobres o el dueño del circo, fue la clase media. Vamos a escuchar una llamada que tenemos en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Elvis González de Catia. Hola, Elvis, adelante. Mira, yo digo que Capriles, como hizo, la puso, pues, en esa broma del diálogo. Entonces ahora trata de ganarse la gente con esto que dice, pero eso mismo lo hace Maduro, pues. Lo mismo que él hace, que inventa, lo inventó Maduro para ganarse su gente, y él lo sabe. Así que es de perder el tiempo hablar de eso. Gracias. Bueno, hay que decir una cosa, Daniel. Capriles ha sido de los más escépticos de que comenzaron estas rondas de reuniones, a pesar de que no ha actuado en consecuencia. Él ha dicho que va a instar a que se levante la mesa, todo lo demás. Eso no se ha producido, pero él siempre ha manifestado escepticismo, a diferencia de otros dirigentes de la unidad que creen que, va a llegar a buen puerto. Yo no creo en que él haya manifestado escepticismo. Yo creo que es lo que ha manifestado, Neomar, a pesar de que respeto tu punto de vista, creo que lo que él ha manifestado es incapacidad manifiesta de imponer su criterio dentro de la mesa. Él no ha logrado, Enrique Capriles, al igual que, por cierto, nuestra amiga María Corina Machado, no han logrado convencer internamente al liderazgo de la Mesa de la Unidad sobre el rumbo a seguir que ellos consideran correcto. Y sinceramente, todavía hasta el día de hoy, sigo sin entender por qué Enrique Capriles y María Corina Machado, teniendo las mismas posiciones desde hace meses, están cada uno por su lado, porque Enrique Capriles era el único que decía, junto a María Corina Machado, el revocatorio tiene que ser en 2016 o que no se haga. Y que eso lo decían los dos, pero está cada uno por su lado. Y que luego manifestaron que el único petitorio que había que llevar a la mesa era lo relacionado con lo electoral, que no tenía más nada que discutir. ¿Por qué, si están de acuerdo en lo sustancial, Enrique Capriles y María Corina Machado no han unido fuerzas para conversar al resto de la mesa? No sabemos. Tenemos otro oyente en línea. Vamos. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, José Martínez. Hola, José Martínez, adelante. Mira, es lo siguiente, como un servicio público de ustedes hacia la comunidad, sobre todo que los oyen mucho del exterior. Ahorita para retirar un pasaporte, no te lo están entregando. Ya han pasado 3 meses y todavía estamos esperando que nos entreguen los pasaportes. ¿Qué? Dicen que no hay papel, pero bueno, hay papel para la moneda, hay papel para esto, ¿para qué hay papel? No, José, es para que ustedes informen. Sí. Hay una quiero tomar ese reclamo con uno que nos hace llegar a través del dilo, el señor José Guerrero de Antímano, que nos dice que le hagamos un llamado a la ministra de la Salud porque no están entregando certificados de salud por falta de material. Eso está pasando en el municipio de Libertador. Bueno, entonces aquí pareciera que no hay Estado. Mira, aquí no hay Estado, porque Daniel, ¿cómo es eso que tú vas a sacar tu pasaporte y no hay material? No, es que ese no es el cuento completo. Pasa es que José, entiendo que es cauto, o quizá no le ha tocado la mala hora. ¿Cuál es el cuento? De lo que se dice mucho por allí, personas cercanas, incluso yo no he ido a renovar mi pasaporte, por ejemplo, yo espero tener mejor suerte que muchos, pero la mayoría de las personas que me han hablado del proceso de renovación este año, sobre todo en los últimos meses, hablan de cobro de vacunas en el SAIME, de que te cobran 200 y 300 mil bolívares. No lo sé, porque directamente no lo he vivido. Es un rumor. Pero es una cosa que cada vez más te la dicen. Entonces yo no sé si eso es así, porque esto se permite o permite ser empatado con esta versión de que es que no tengo papel. Ah, no, pero yo sí te voy a conseguir papel si tú me mojas la mano por abajo. Ahora, no, pero una pregunta que te hago, tú que estás siempre también informado antes de irnos al corte. ¿Y cuánto cobran por un pasaporte diplomático? No, ese es como todo, ese es gratis. Mejor nos vamos al corte, ya venimos. Sí. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Pero hoy miércoles yo tengo que decirles algo. Pues se vayan preparando a la gente de Cumbres de Curumo. Nos escuchan mucho en Cumbres de Curumo. El sábado y el domingo, las famosas de Roxana y el rey de la carne en vara van a estar en la plaza de Cumbres de Curumo. Entonces, si usted se quiere comer unas buenas hallacas y ver el espectáculo de la carne en vara, del rey de la carne en vara, acérquese a la plaza de Cumbres de Curumo. Y mañana, jueves y viernes, en la plaza Alfredo Sadel, en el Bazar Vintage, va a estar Roxana, la famosa Roxana, también allí en la Plaza Alfredo Sadel, jueves y viernes en el Bazar Vintage. Eso no tiene pérdida ninguna. Invitados. Bueno, tenemos muchos comentarios acá. Daniel, me llamaron, no los voy a nombrar por cortesía, pero me llamaron dos personas, dos amigos, por en su el corte comercial, que a uno le cobraron, me dijo, 800,000 me pidieron, ni siquiera, o sea, 800 de... De los 800 millones de los viejos, porque ya uno con esto pierde hasta la paridad de la moneda. Y otro me dijo, no, yo tengo 3 meses esperando. O sea que no es mentira los cuentos que hay del Saime, ¿no? Una cosa terrible, porque si la gente se quiere ir, porque está asustada, porque está despavorida, lo que fuere, no sé cómo hace, pues. Fran Barbosa nos dice, Daniel, desde Utah, Estados Unidos, tengo que renovar en la embajada de San Francisco, en el consulado, me imagino. Me dieron la cita, pero la página para imprimir la planilla no existe. ¡Ah, qué lindo! Por aquí nos dice el señor Guilari. Hay personas de oposición que están como los chavistas cuando aplaudían todo lo que Chávez hacía y se negaban a creer que esas cosas nos hundirían en la miseria que hoy vivimos. La MUD nos traicionó, señores, así como lo hizo Chávez. Aquí nos dice Nelson Bustamante. Daniel, ya que estás hablando de Primero Justicia, me imagino que viste la denuncia de Patricia Poledo sobre Ocariz. Es increíble. María Politano nos dice, saludos María, que nuestra Virgen Inmaculada nos llene hoy y siempre de la luz del amor, la salud y la prosperidad. Feliz día, gracias. Amén, también. Y Belia nos dice, María Corina y Capriles no se ponen de acuerdo porque ella quiere la gobernación de Miranda. ¿María Corina quiere la gobernación de Miranda? No lo sé. Ay, yo lo voy a preguntar cuando la vea. Porque para empezar... Le voy a preguntar, tengo ese objetivo. Hasta el calendario electoral de las regionales es una incertidumbre a esta altura, entonces yo no sé qué se está peleando allí. Pero bueno, más mensajes por acá. Dale con ese fastidio de darle duro a la MUD. Hacen el papel de tontos útiles. Parece una emisora más del gobierno. Y parece que disimuladamente reciben plata para acabar con la MUD. El gobierno debe estar frotándose las manos. Yo te dije a ti, Daniel. Capriles. Yo tengo. No, vale, eso no es ningún. No, eso es con Capriles. Ah. Porque, pero no, ven acá, escúchame. Capriles no tiene un programa aquí todos los días al mediodía. Sí, ¿verdad? Capriles tiene un programa aquí todos los días al mediodía. Capriles no tiene un programa aquí los martes que se llama Pregunta Capriles. Mira. ¿Lo tiene o no lo tiene? Sí, lo tiene. Y en ese programa no fue donde Capriles dijo que la oposición estaba vendida. Uh-huh. Lo dijo. Uh-huh. Entonces ahí se están metiendo con Capriles. Yo no me siento aludido. Porque te voy a decir una cosa. De verdad, verdadita, se los digo. Si el gobierno me está mandando real, hermano, alguien se lo está cogiendo. Porque a mí no me ha llegado a mi bolsillo, pana. No, a mí... Yo estoy viendo cómo hago para completar. Mira, por Dios. A mí sí me está llegando, el flujo está bien, sí. Pero hay un problema, que me están pagando en bolívares. Yo quiero son euros o dólares. Entonces voy a hacer esa crítica. Voy a hablar con la gente de Jorge, me refiero a Jorge Rodríguez. Ah, Jorge Rodríguez es el que manda los claro, reales. Claro, que me está pasando los reales. ¿Cómo sabes tú que es Jorge Rodríguez no, el que pasa los reales? Pasa los reales. Ah, es con Jorge Rodríguez. Sí, Jorge Rodríguez es el encargado de ese departamento. No, está Jorge, está José Vicente. A Diosdado no he llegado Oye, todavía. Pero pura gente pero linda. Entonces, vale. yo voy a cobrar en divisas, hermano, porque yo no puedo seguir en esta situación. Pero ven acá, ¿cómo son esos pagos? ¿Son puro adelantado o son avansalva? O sea, te prorratean el programa, dicen cuántas veces te metiste hoy, claro, con la mesa, no, y lo, te mandan. Lo bueno es que esta gente es seria. Y entonces, ¿qué hace? ¿Al chavismo es serio? No, por lo menos para los pagos sí. Para pagarle a los... Pagarle a nosotros. Bueno, a ti. A los que estamos sobornados. Repito, a mí no me ha llegado ni un centavo. ¿Qué sucede? Que cada mes, lo que pasa es que ya no está rindiendo tampoco la modalidad, cada mes me lo prorratean con la inflación. Entonces me dicen, no, si tú cobrabas, yo te estaba dando, por ejemplo, el caso, el mes pasado. ¿Cuánto te dieron el mes pasado? Me dieron 700 mil bolívares. Ah, no, entonces, pero... Con esos 700 mil, yo le digo, mire, yo no hago nada con eso hoy. Páseme por lo menos o millón y medio o me lo das en dólares, pues. Bueno, pero ahorita te van a mandar 5 caras de Huaycay puro, ¿verdad? Y 10 caras de Bolívar, o sea, para que te resuelvas allí. Mira, yo... Y esto lo estamos haciendo en chanza, ¿no? Todo esto que estamos diciendo. En serio. Todo esto lo estamos haciendo en chanza. Pero, de alguna manera, es para que se dé usted cuenta del nivel del ridículo al que puede caer una persona a la cual no le gusta que le digan, que escuchar a otro diciendo lo que cree y ejerciendo su libertad de expresión. Es decir, yo me imagino que si usted piensa que yo digo lo que digo porque alguien me paga, es porque usted es de la misma calaña, porque cada ladrón juzga por su condición. Ahora, si usted considera, porque yo me monto en autobús, aquí hay una cantidad de oyentes que se han encontrado conmigo en los autobuses de la ruta que yo uso. Me dicen, ay, Daniel, ¿te montas en un autobús? Y claro, yo uso autobús, yo no tengo cara, me monto en autobús. Y yo me monto en autobús. Mira, yo ayer viví una situación, y ya con esta nos vamos, con esta me despido y con la otra doy la vuelta. Eso. Yo me monto en un autobús ayer, del Metrobús, y cuando vamos bajando a La Guaira, tienen puesto la radio y está hablando Nicolás. Y está Nicolás ahí pegando gritos y estaba en volumen alto. Sí. Y en determinado, mira, antes de llegar, ya estábamos entrando en la autopista, estábamos saliendo del túnel de la planicie y ha empezado la gente a gritar, ¡quita ese tipo! Yo lo viví. ¡Basta! ¡Cállalo! Yo eso lo viví. ¡Quítalo! Pero se convirtió eso y fue creciendo, y el tipo tuvo que quitar a Nicolás y poner música. Y cuando quitaron a Nicolás y pusieron música, la gente empezó a aplaudir. Esas cosas yo las veo. ¿Qué es lo que pasa? Que los amigos dirigentes de la mesa de la unidad, ¿desde hace cuánto Enrique Capriles no se monta? Porque te acuerdas que cómo era la campaña de Capriles en el 2012, el autobús del progreso. Claro. Bueno, desde el 2012 no se montaron en autobús, porque el rumor que se escucha en la calle y el clamor que se escucha en la gente en la calle es una cosa de reclamo frente a la situación que se vive, reclamo al liderazgo todo, al liderazgo opositor por permitir que esto siga avanzando sin tener una posición firme y al liderazgo chavista por haber llevado al país a la ruina. Y yo no creo, sinceramente, que esa gente que da su opinión en la calle quejándose de lo que hace el liderazgo opositor, esté cobrando por eso. Ahora, yo entonces, esa cuestión, Omar, yo pienso que esas cuestiones nosotros tenemos que bajarle y dejar perfectamente claro de que son acusaciones infelices, acusaciones infames, que más que ofender al que las recibe diciendo que uno recibe plata para decir algo, al que ofende es al que las emite. Porque si usted de verdad cree, repito, que alguien es capaz de decir algo en función de lo que le paguen, es porque usted es un esquirol capaz de recibir dinero por pensar lo que piensa. Ahora, yo sigo esperando la lista. Yo sí quiero conocer esos nombres. Todos los días, escuche bien, a partir de mañana, todos los días vamos a poner las palabras de Capriles diciendo que él va a revelar los nombres. Y lo vamos a hacer todos los días esperando que lo revele. Yo espero que él lo revele. Si no lo revela, nosotros seguiremos diciéndolo. Entonces, se acabó este programa por hoy. Estimadas amigas y amigos. Gracias por aguantarnos. Gracias por aguantarnos. Adelante a luchar, miliciano. Nos vamos. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.